Se dejó atrás ese viejo modelo tutelar, donde el juez era una especie de buen padre de familia que decidía sobre el destino de un menor, que era visto casi como un objeto de protección, no como un sujeto de derecho. El CNA, inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño, dice todo lo contrario. El adolescente es una persona, con derechos y con garantías. Un avance enorme, pero que, como muestran los documentos, casi de inmediato empezó a sentir el tirón de una marea muy poderosa en la dirección opuesta. Potentes en los textos es el concepto del miedo al delito. Y no hablan del miedo que una persona siente durante un asalto, que es real y terrible, sino de algo más grande, un sentimiento colectivo que parece tener vida propia y que a veces se desconecta por completo de los números. Totalmente. Y lo fascinante, o quizás lo preocupante, es cómo ese miedo se enfoca con la precisión de un láser. Si uno mira los datos que proveen las fuentes, el panorama es claro. La gran mayoría de los delitos cometidos por adolescentes son contra la propiedad. Estamos hablando de que los hurtos y las rapiñas explican cerca del 80% de los casos. O sea, 8 de cada 10. ¡Exacto! Y la participación de adolescentes en los delitos que generan más alarma social, como los homicidios, es estadísticamente baja. Y lo más importante es que se ha mantenido relativamente estable. No hay una epidemia de violencia juvenil de tal, digamos. Sin embargo, la percepción pública, que es moldeada y, bueno, amplificada por ciertos discursos mediáticos y políticos, ignora ese 80%. Y se concentra casi obsesivamente en la figura del joven violento, el monstruo. Es increíble porque al leer sobre un caso que mencionan los documentos, sentí un déjà vu tremendo. Me refiero al caso de El Cacho, Celacio Durán Naveiras, en los años 50. Un adolescente que cometió delitos muy, muy graves. Y el pánico moral que se desató fue tal que llegó al Parlamento. Se discutió bajar la edad de imputabilidad, se hablaba de una juventud perdida. Cambias el nombre y la fecha y podría ser un titular de la semana pasada. Estamos atrapados en el mismo debate desde hace 70 años. Es que ese caso es un ejemplo perfecto de un ciclo que se repite. Un evento impactante, por trágico que sea, se saca de proporción y se usa como un ariete para cuestionar todo el sistema. Se crea una narrativa muy simple y muy efectiva. De un lado, las víctimas inocentes, la sociedad trabajadora. Del otro, los depredadores peligrosos, que son siempre los mismos. Los varones jóvenes y pobres. Precisamente, se construye un enemigo común. Y esa construcción es muy útil políticamente porque desplaza el foco. Ya no tenemos que hablar de las causas estructurales que pueden estar detrás del delito, como la desigualdad, el fracaso del sistema educativo. Es mucho más fácil señalar a un culpable y prometer mano dura. Y es justo ahí donde la historia que cuentan las fuentes da un giro dramático, porque a pesar de tener este marco legal tan moderno, tan garantista del Código de la Niñez, entre 2011 y 2013, el Parlamento uruguayo aprueba un paquete de leyes que los expertos en los textos no dudan en calificar de regresivas. Acuñan un término, neopunitivismo. Que básicamente significa una nueva ola de castigo más duro, enfocada en la sanción por encima de cualquier otra consideración, como la rehabilitación. Es una filosofía que desconfía de las segundas oportunidades y cree en el poder disuasorio del encierro. Y hay dos leyes que son el emblema de este giro. A ver, vamos con la primera. La ley 18.778. Esta ley es sutil, pero potentísima. Permite que los antecedentes penales de un adolescente, para ciertos delitos graves, no se borren cuando cumplen 18 años, sino que se conserven. ¿Para qué? Para que si esa persona comete otro delito, ya siendo mayor de edad, no se la considere primaria. Esto, en la práctica, significa una pena más dura en el futuro. Espera, eso me hace ruido, porque significa que se está usando una infracción por la que ya cumplió una medida de adolescente para agravar una condena de adulto. Los juristas en las fuentes dicen que esto choca de frente con un principio legal clave, el non bis in idem. Exacto, que prohíbe ser juzgado o castigado dos veces por el mismo hecho. Es, como lo define uno de los autores, una especie de condena indiferido. El sistema te pone una marca invisible en la espalda que te va a seguir hasta la vida adulta. Se dinamita la idea de que, al cumplir la medida, la cuenta con la sociedad está saldada. Uf, y si esa fue la primera, La segunda ley que mencionan, la 19.055, parece ir todavía más lejos. Mucho más lejos. Esta ley es quizá la más polémica y la que tuvo un impacto más directo en el aumento de la población carcelaria juvenil. Establece dos cosas muy concretas para adolescentes mayores de 15 años que cometen infracciones gravísimas, como una rapiña con arma de fuego. Primero, la prisión preventiva se vuelve preceptiva. ¿Qué significa preceptiva en lenguaje llano? Significa que es obligatoria. El juez pierde su capacidad de analizar el caso concreto. Si el joven tiene arraigo, si hay riesgo de fuga, lo que sea, está obligado por ley a enviarlo a un centro de detención mientras dura el juicio. Y segundo, la ley fija un piso para la condena. La sentencia final no puede ser menor a un año de encierro. O sea, se anula entre completo la discrecionalidad del juez. Da igual el contexto, la historia personal del chico, si fue el que manejaba la moto o el que... La ley impone un paquete único, cárcel preventiva y al menos un año de condena. Esto parece contradecir de lleno el principio de la justicia juvenil de que el encierro debe ser la última opción. Lo contradice de manera frontal. Convierte la privación de libertad, que debería ser excepcionalísima, en la regla. Y transforma la prisión preventiva, que es una medida cautelar para asegurar el juicio, en una pena anticipada. Un adolescente que legalmente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pasa meses, a veces más de un año, encerrado, en las mismas condiciones que uno ya condenado. Y si esa es la lógica que impulsa estas leyes, la de la mano dura, me imagino que la realidad dentro de los centros de detención, bueno, debe reflejar eso. Los informes que leímos confirman esta visión punitiva en el día a día. La confirman de manera brutal. Pero antes de llegar a eso, es interesante ver qué ideas, qué teorías justifican estas leyes. Los documentos apuntan a dos discursos paralelos. Por un lado, uno más moralista, que habla de la pérdida de valores. Y por otro, uno que se viste de ciencia económica. ¡Ah, sí! La teoría de la elección racional. Correcto. En las fuentes se asocia a economistas como Ignacio Muño. La idea es, en apariencia, muy simple y lógica. Sostiene que el delincuente no es producto de su entorno ni de su historia, sino un individuo racional que hace un cálculo de costos y beneficios. Como un emprendedor, pero del delito. Exactamente. La teoría dice, si el botín que puedo obtener es alto, el salario que podría ganar es bajo y la probabilidad de que me atrapen y me castiguen es mínima. Entonces, la conclusión lógica es que es negocio delinquir. Por lo tanto, para combatir el crimen, lo que hay que hacer es simple: aumentar los costos. Más policía, penas más largas, cárceles más duras. Entiendo la lógica, es casi matemática. Pero me genera un cortocircuito porque choca con todo lo que venimos diciendo. Si la mayoría de estos chicos, como dicen los propios informes, vienen de contextos de pobreza extrema, con trayectorias educativas rotas, ¿de qué elección racional estamos hablando? No parece que estén eligiendo entre un puesto de gerente y una rapiña, no, sino entre la exclusión total y, bueno, la exclusión con algo de dinero en el bolsillo. Ahí das en el clavo. La crítica principal que hacen las fuentes a esta teoría es su ceguera absoluta al contexto. Es un modelo abstracto que podría aplicarse a un robot, pero no a un ser humano. Ignora que el sistema penal es profundamente selectivo. La elección de delinquir no se da en un vacío. El adolescente que termina privado de libertad en Uruguay es, abrumadoramente, un joven que ya fue vulnerado en sus derechos más básicos desde que nació. No tuvo acceso a una buena educación, ni a salud, ni a una vivienda digna. El Estado le falló mucho antes de que él le fallara a la ley. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta sobre la vida intramuros. ¿Qué pasa cuando este sistema, con sus leyes de mano dura, encierra a estos adolescentes? ¿Cómo es la realidad dentro de los centros de INISA? Los informes que se citan en el material pintan un cuadro muy sombrío. Se critica, por ejemplo, el uso masivo de la prisión preventiva para los llamados cautelares, que son estos chicos que esperan juicio y que, recordemos, son legalmente inocentes. En algunos periodos llegaron a ser más de la mitad de la población total. ¿Y cómo viven? Las descripciones hablan de condiciones de encierro de más de 20 horas diarias en celdas pequeñas, a veces sin luz natural. Se habla de estructuras edilicias opresivas pensadas más para contener que para educar. con muros altos, rejas por todas partes. Y lo más paradójico es cómo el discurso de la seguridad se convierte en la excusa perfecta para vaciar de contenido la medida. ¿A qué te refieres con eso? Que en el papel se llama socioeducativa, que tiene como fin la rehabilitación, en la práctica se convierte en puro encierro y tiempo muerto. Un adolescente pasa sus días mirando el techo de una celda. Cuesta imaginar qué tipo de habilidad social o herramienta para la vida puede aprender en ese contexto. Es la antítesis de la rehabilitación. Entonces, si vamos atando los cabos, tenemos un marco legal que nació con una promesa de derechos. Esa promesa se ve desafiada por un pánico social que se enfoca en una minoría de delitos. Ese miedo alimenta un giro hacia leyes más punitivas que llenan los centros de detención. Y una vez dentro, la promesa de rehabilitación se desvanece en un sistema que prioriza la contención. Has trazado el mapa perfecto. Y el resultado, según los datos que aportan las fuentes, es que Uruguay termina teniendo una de las tasas de prisionización juvenil más altas de la región. Se invierte una cantidad enorme de dinero en políticas de seguridad represivas, en construir más centros, en contratar más guardias. Pero los índices de criminalidad general no bajan de forma sostenida. Exacto. Esa es la gran contradicción. Se gasta más en castigo, lo que aumenta la población carcelaria, la estigmatización. Pero no se resuelve el problema de fondo. Se genera más desconfianza social, se profundiza la brecha entre nosotros y ellos, pero la sensación de inseguridad persiste. Es un círculo vicioso. Lo que nos deja, para cerrar, con una pregunta que es bastante incómoda y que los textos la dejan flotando en el aire. Si hemos visto que el aumento del castigo no ha demostrado ser la solución mágica, y si el sistema penal enfoca su poder de forma tan selectiva sobre los jóvenes más pobres y vulnerables, ¿cuál es la verdadera función social que está cumpliendo el encarcelamiento masivo de adolescentes? Es la pregunta del millón. ¿Se trata realmente de buscar seguridad pública? ¿O es, como sugieren algunos de los análisis más críticos que hemos revisado, una forma de administrar y ocultar a los sectores de la población que el modelo actual considera excedentes, problemáticos o simplemente prescindibles? ¿Una forma de sacar de la vista pública el fracaso de otras políticas sociales? Una pregunta para que nuestra audiencia siga masticando. Porque la respuesta define no solo cómo vemos a esos jóvenes, sino cómo nos vemos a nosotros mismos como sociedad. Hay una pregunta que está como flotando en el aire, ¿no? Y que cada vez se siente más pesada. ¿Qué les está pasando a los jóvenes con su salud mental? Se percibe una fragilidad, una angustia que crece, y los datos que empiezan a salir son, francamente, alarmantes. Para tratar de entender este rompecabezas, tenemos sobre la mesa un montón de fuentes, muy diversas. Hay un informe global sobre bienestar mental, cifras duras de suicidio en Uruguay, investigaciones sobre el cerebro adolescente y el cannabis. También estudios de tendencias en toda América Latina y hasta documentos de política pública. La idea hoy es ver cómo encaja todo esto. No buscamos una sola respuesta, sino, bueno, construir un mapa que nos ayude a navegar el problema. Si te parece, empecemos por la vista panorámica, la global. El informe El estado mental del mundo, de Sapien Labs, es un baldazo de agua fría. Dibuja un panorama pospandemia donde el bienestar mental no solo cayó, sino que se estancó. Se quedó en el fondo sin señales de recuperarse. Pero el dato que de verdad enciende las alarmas es a quién golpeó más fuerte. A los más jóvenes. Exacto, a las generaciones más jóvenes. Los menores de 35 años son por lejos los que han sufrido el deterioro más agudo. Exacto. Y es clave entender que la pandemia funcionó más como un catalizador que como la causa original. Fue como echarle gasolina a un fuego que ya ardía, digamos, en silencio. Pero lo verdaderamente fascinante del informe es la paradoja que revela. Uno esperaría que los países más ricos, con más recursos, estuvieran mejor. No. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Países de la anglosfera, como el Reino Unido, Irlanda, Australia, están en los últimos lugares del ranking. Mientras tanto, en los primeros puestos, vemos a varias naciones de América Latina y África. Pero eso va en contra de toda lógica. Países con más PBI per cápita tienen peor salud mental. Suena a que algo fundamental se nos está escapando. ¿El informe da alguna pista de por qué pasa esto? Da varias, y son bastante provocadoras. Apunta a tres factores que parecen ser determinantes